vita sola. Io sé che non potrei chitarlo más, porque sta dentro de mí. Ese tango es un tormento que me enloquece cada día. Siempre a donde voy, también mejor que no, porque habla siempre de ti. Sabes bien que yo pienso en ti y en esta soledad, oyendo un dulce tango, me sale un triste llanto porque no estás aquí. Cada vez es un recuerdo. Y ahora tú no estás aquí y nunca más tú volverás, pero no puedes olvidar un grande amor. Sabes bien que yo pienso en ti y en esta soledad, oyendo un dulce tango, me sale un triste.